FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Bueno, esta noche en camino hacia algún lugar se me dio por pensar en que durante estas dos horas vamos a ser cómplices de un cambio de estación. Llega la primavera, ese momento se ve que de esperanza, ¿no? Que da todo este renacer de las flores y todo eso, y el aire ya un poco más cálido. Así que venía pensando un poco en eso, sin llegar a ninguna conclusión, ¿no? Como siempre. Pero bueno, fue un viaje de venida hasta acá. Y a lo lejos ahí ya veo que se empiezan a acercar mis compañeros de ruta, a quienes saludo y los encuentro en esta plaza de algún lugar. Saludo a Martín, buenas noches Martín. ¿Cómo te va, Ricky? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿A vos se te dio por pensar en algo en el camino? Sí, hace un par de horas estaba recordando con un amigo hace fechas atrás de días de la primavera. Sí. Y de estar pensando, decir, mirá que esta hora nos estaríamos preparando para salir a algún lado. Para que es disfrutar. El día del estudiante también. El día del estudiante, ya pasaron muchos años para eso y me sentí un poco viejo. Bueno, Leandro, hermano de Martín y compañero de ruta también mío, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ricky? Buenas noches. Y si uno rememora aquellas épocas y se le pianta un lagrimón. Aparte somos mellizos, estamos la misma. Si yo soy viejo, vos sos viejo. Por eso, yo justamente. Me siento vigente, para bien. Salir a festejarlo. Bien, bien. ¿Tenés pensado algo? Sí, siempre. Ah, bien. Sigo haciendo cosas. Bueno, entonces me enchastraré contigo, tal vez. Ya no de estudiante, pero sí, también, con el espíritu. Bien, bien. Es lo que importa. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Hoy me van a llevar al cine ustedes dos. Bien, muy bien. Como te siempre. Vamos a llevar al cine, sí. Como siempre, como dice acá mi hermano. Y hoy me voy a vestir de un ser animado. ¿Te vas a vestir de un ser animado? Bueno, ser animado. ¿Querés que lo dejemos ahí o querés adelantar algo más? No, lo dejamos ahí. Bien, ¿hay estrenos interesantes? Hay estrenos interesantes y otros no tanto, pero bueno. Hay variedad. Algo bueno, hay variedad algo como para ir a ver. Claro, y hay variedad que es lo importante. Tenemos siempre en el cine de algún lugar, mostramos una de esas películas que vale la pena recordar, que vale la pena reivindicar. Que te encargás de mostrárnoslas vos, Leandro. ¿Qué Así tal? Es. ¿Qué tenemos hoy? No me digas, va, como quieras, manejalo como quieras. Pero decime, ¿es interesante lo de hoy? Muy interesante, nuestra sección de grandes clásicos, de esas grandes películas que uno tiene que ver si se considera fanático o fanática del cine. Te lo vendo así, Un loco lindo y un récord. Bien, no decimos título así. No, no decimos título, te lo vendemos así. Bien, después me van a acompañar al teatro, que hay función. Hay función. Hoy es una función homenaje a Niní Marshall, así que uno de sus personajes, que es la Lupe. Así que grande, tenemos función nueva y que va a empezar y terminar hoy porque en algunos capítulos de nuestro programa fueron continuados. Esta vez es como el del martes pasado. Empieza y termina hoy, así que todos atentos. Para no perder la paciencia y no tener que esperar. Perfecto. Y después vamos a ir al bar. Bar, una parte interesante. Me siguen acompañando ustedes, están con pilas como para hacer todo el recorrido. Estoy con todo, aparte con tu espíritu adolescente. Vigente. Como para no seguirte. Te tengo que seguir. Aparte en el barcito, si no hay un poco de ganas y eso, con un traguito ya se lo puede activar, ¿o no? Bien. Enseguida. Hay que ver si hay alguien para hacer los tragos. Bueno, tenemos músicos invitados, como cada martes. Y este martes se acerca el pronóstico brillante de los Giles de Goma. Ese es todo el título de los músicos que se acercarán a brindarnos su música en vivo y en directo para nosotros. Hoy comenté que iba a venir esta banda, el pronóstico brillante de los Giles de Goma, y me preguntaron si... Dije, hoy van a estar el pronóstico brillante de los Giles de Goma. Sí. Me dijeron, ¿es una película? Tiene nombre de película, me gusta. Ah, se lo vamos a preguntar entonces. ¿Tiene nombre de película? ¿Será basado? ¿Será una película? ¿Estará basado en una película el nombre? Bien, bien, se lo vamos a preguntar. Y en el mismo bar quizá nos encontremos con el cocinero otra vez. ¿Qué personaje? Un personaje interesante. Loicio, ¿no? Loicio. Bueno, vamos. ¿Se acuerda el nombre? Siempre tiene un plato como referido al programa, con ingredientes de todo lo que fue el programa. Así que si tiene, le vamos a preguntar cuál es el plato de la noche de hoy, la noche primaveral. Les recuerdo a los que están escuchando esta transmisión, de este recorrido que nosotros hacemos por algún lugar, que se pueden comunicar con nosotros por nuestras vías telefónicas intergalácticas, que son el número 4666559. Si no llegan a estar en Moreno es 0237-4666-559. Y también nos pueden escribir al correo de algún lugar, que eso lo pueden hacer a través del Facebook, ahí estamos siempre conectados. Si no, también tenemos un mail que es alguna vez algún lugar, @hotmail.com. Tenemos, como cada martes, la música que se encarga Rama de desparramar por toda la ciudad, y a quien le pedimos que esta vez, no sé, buscarle la onda para que se mantenga eso de la primavera, de la esperanza, de los estudiantes. De la esperanza, bueno, es una manera de decir. Va todo junto, es un combito. Bueno, todo ese combo que viene junto con la primavera, y le dijimos música que nos lleve por ahí. Entonces decidimos empezar de esta manera y con este tipo de música. Buenas noches, bienvenidos alguna vez a algún lugar. Cada uma. La Secretaría de Turismo de algún lugar le informa. Usted está en algún lugar. Desde las oscuridades de la pantalla llegan los hermanos Sia para contarte las últimas novedades del séptimo arte y esos clásicos que no podés dejar de ver. Ahora sí, me voy metiendo en el cine de algún lugar y los veo a los hermanos Sia, a los que les digo buenas noches de vuelta, porque estamos en otro contexto y nos volvemos a cruzar. Es verdad, ahora es la sección del cine. Buenas noches, Ricky. ¿Cómo buenas están? Noches. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué bien. Tenemos hoy? ¿Tenemos estrenos? Tenemos estrenos. ¿Cómo viene? Hoy hay buenos estrenos, pero hasta ahí me dijiste, ¿no? Sí, hay algunas cosas que... Ahora te lo voy a desglosar todo, me perfecto. Parece, no te quiero adelantar mucho. Bárbaro. Y me parece bien empezar con el primer estreno. Sí. Si estás de acuerdo. Sí, dale. Y el primer estreno, bueno, es uno de los que probablemente voy a matar, porque me gusta a veces matar películas. Sos duro, sos cítrico. A veces soy bastante cítrico. Ácido. Tengo mi oso ácido. Sí. Y esta primera película es Identidad Secreta. Sí. Sí, me están haciendo la seña de matala, matala. Me bajaron el pulgar y te voy a dar el gusto. Bueno, esta película cuenta con la actuación de Taylor Lautner. ¿Quién es Taylor no Lautner? Así, desde lo vamos. Probablemente en el otro lado hay algunas señoritas que cuando dije Taylor Lautner hicieron ¡ah! Porque sí, parece... ese nuevo galancete de sí, estas películas, ¿viste estas películas? Crepúsculo. Uy, sí, no, pero no las vi. De los vampiros guys. No, estos vampiros no bastante amanerados. No, no las veas, no las veas. Y bueno, este son chico. Son una especie de emos, ¿no? Por lo que yo me. Sí, no, emos. Son muy raros. La verdad, le quise dar la chance a Crepúsculo y lamentablemente no va. Y bueno, este chico es uno de las flores que van floreciendo, que se van despegando de esta saga de Crepúsculo y van intentando hacer su propia carrera. Y bueno, ya lo metieron en una película de acción. Pero es medio pibito para meter en una película de acción, pero bueno. Parece, probablemente la hicieron por algo, y es porque es una película que se estrenó en Estados Unidos y es muy taquillera por la actuación de este chico. Y la película cuenta la historia de un chico, justamente, que mirando un día fotos por internet se da cuenta de que su foto está en un portal de personas desaparecidas. Sí. Entonces empieza a dudar de que si fue robado al nacer. Y así de la nada empiezan a perseguirlo agentes de policía, mafiosos. Gente de la CIA. Y bueno, este pibe empieza a ser perseguido. Siempre, obviamente, con una señorita muy rica de turno. Nunca que falta. Siempre, nunca no, falta nunca esa falta. Señorita rica de turno que actúa mal, que tiene pechos grandes, pero que garpa para la película. Y este es el caso. Así que esto fue Identidad Secreta. No, no recomendamos. No recomendamos. Vendría a ser acción. Con una sí, acción. Acción medio mantecoso igual. Es una película que ya vimos. Es medio manteca. Ya la vi. Ya vi. El actor. Sí, sí. Completamente. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es? Pasamos a la siguiente y es un reestreno. Sí. Qué bien que le hace esto al cine también, ¿no? Estas películas clásicas, como las que cuenta acá mi hermano. Sí. Reestrenadas en el cine, con remasterizadas en imagen y sonido. ¿Vale la pena hacer toda esta jugada o es una búsqueda de una moneda que le faltaba sacarle a la película? Sí, bueno, partamos de la base que el primer hecho de por qué salen estas películas es porque son películas rentables. Sí. Para volver a ver en el cine, saben, no van a poner una película que no tiene éxito o que no le hayan pedido, porque probablemente se han pedido estas películas masivamente. Como pasó con Volver al Futuro. Sí, justamente estaba pensando en eso. Se hizo y salió bárbaro. Salió bárbaro. Fue imposible prácticamente ir a verla porque estaban todas las funciones... Tenías que reservar con un mes de anticipación para poder verla. Son películas que están ya destinadas a estrenarse solamente una semana. Dependiendo de que tengan éxito, pueden mantenerse más tiempo. ¿Volver al Futuro cuánto estuvo? Estuvo casi 2 meses. 50.000 personas la vieron en los cines. Upa. ¿Cuándo fue eso? Principio de este año, o no, finales del año pasado. Finales del año pasado. Mira, sí. Ni me interesa. Fue por los 20 años. por los 25 años. 25 años de la película. Pero hay, se notan grandes diferencias entre la película. Sí. No. Algunos optan por poner imágenes que estaban cortadas, que no se vieron. Pero está bueno. Claro, pero mayormente la diferencia es la calidad de imagen y sonido. Uh-huh. Es poder ver Volver al Futuro con una imagen muy actual y con un sonido muy, muy pro y muy, muy ahora. Bien, ¿y en este caso de qué película se trata? Y en este caso estamos hablando de un clásico de la acción, de la aviación, y es Top Gun. Ah, película sí, de sí, Tom Cruise. Sí, debo reconocer que no es de mis favoritas, no de las viejas películas. Pero... Completamente, no es de mis favoritas, pero tiene pero sí, grandes adeptos. Sí. Una película que marcó mucho, Maverick, sí. El personaje recordado de Tom Cruise. No les voy a contar de qué se trata Top Gun, porque sería... Película muy pasada en Canal 11, ¿no? Sí, igual la dejaron un poquito de lado últimamente. Hace mucho que no veo Top Gun, ni en el cable, ni en los canales de aire. Probablemente ahora que la están pasando en el cine, la van a poner como hicieron con Volver al Futuro también, justamente. Así que, si no querés gastar una monedita y preferís ir a ver una película nueva, probablemente este sábado a las 4 o 5 de la tarde tenés Top Gun en Telefe, seguro. Y así que quédate tranquilo. Esta moda de reestrenar películas antiguas se va a seguir haciendo con lo que resta del año. Está previsto que se estrene o que se reestrene El Padrino y Cara Cortada. Ah, de acá a fin de año. Hay que ir. Bien, buenísimo. Sí, buenas pelis. Pero sí, me parece loco, ¿no? Volver a verlas. Sí, pero sí, para algunos no tiene mucho sentido, pero para los fanáticos me parece muy valedero. Bien, como ustedes sí van a ir. Nosotros vamos a ir, nosotros probablemente a ver El Padrino, seguro. Pero por supuesto, y Cara Cortada también. Perfecto, obviamente. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? ¿Qué otro estreno? Y tenemos otro estreno y tenemos la película 3D de la semana, porque siempre tenemos una 3D. Toda la semana está saliendo una 3D. Sí. Y esta es Winter, el delfín 3D. Ah, qué lindo. Una película para la familia, con actores conocidos, Morgan Freeman. Sí, que probablemente andaba seco de su bolsillo, dijo, vino el representante y le dijo, ¿qué querés hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y aparte está viejo. Pobre Morgan. Sí, me mete una por año. Actor. Sí, más mete, de una por año. Dos o tres por año te mete, Morgan. Y vino el representante y le dijo, ¿o haces una con Bruce Willis? Dijo, no, pero me voy a tener que golpear, me tengo que tirar de una patrulla en movimiento, no. Y tengo un delfín que va en 3D. Sí, adentro, dijo. Y Morgan Freeman se decidió por hacer Winter, el delfín 3D, que básicamente, para explicarla, no tengo que pensar demasiado. La película es, ¿liberen a Willy? Claro, pero con un delfín. Preguntar, ¿es la contra de liberen a Willy? Liberen a Winter sería esta. Y como quedaba muy, era muy obvio poner liberen a Winter, pusieron Winter, el delfín. Bien, y agarró y lo simplificaron, ¿verdad? Así que Winter, el delfín 3D para la familia, si tenés un chiquito. Bueno, que tiene ganas de ponerse los anteojos, ¿viste? Y jugar con toda esa historia. Obviamente, que tiene ganas de ponerse las gafas 3D, Winter, el delfín, con Morgan Freeman. Para adelante. ¿Qué más tenemos? ¿Cuántos son en total? Ya van varios. Nos quedan dos más. Bien. Nos quedan dos más. Y este es una película muy taquillera en Estados Unidos, se llama Damas en Guerra. Ah, creo que están pasando mucho la propaganda en la tele. Te están, ¿no?, comiendo mucho la cabeza en la que tele. Que viene a ser como la película de despedida de soltero de mujeres, en este caso. Hay claro, muchas de varones. La están comparando mucho con ¿Qué pasó ayer? Eso, sí, no me salía. La película de Las Vegas, ¿Qué pasó ayer? Pero con mujeres. Y esta película, el gancho que tiene, como la presentaron también acá, la van a presentar, es como que desbancó. Hasta ahora las películas de mujeres, había una sola que era ícono, que era Sex and the City. Sí. Que se hicieron dos. Sí, la serie. Pero también se hizo. Sí, se hicieron dos películas, dos excrementos. Excrementos. No me gusta pero, Sex and the City, porque muestran una imagen de la mujer que no, que no, no es, corresponde. No es. No es, corresponde. Es una mujer que no es. No es así la mujer. Es como una mujer de Recoleta, que es otra historia. Claro, así, bueno. No. Son, creo que está situada en Nueva York. Que me disculpen las chicas de Recoleta, sí, que no son copadas, ¿no? Pero... No. Las mujeres son muy seguidores y están muy fanatizadas con Sex and the City. Sí. Así que probablemente te ganaste muchas enemigas en este momento. Especialmente en Recoleta. Todo bien. Y bueno, pero bueno, para romper un poquito con ese estereotipo de las mujeres Sex and the City, está Damas en Guerra, que es completamente lo opuesto. Son guarangas, son groseras. Y pelean por... Viste que en Estados Unidos se usa mucho... No se usa mucho. Se usa que cuando una mujer se casa tiene varias damas de honor que la siguen. Mejores amigas. Ah, mirá. En las películas. Sí, no. Yo no fui a ninguna boda estadounidense, lo vi en las películas. Y ellas se pelean para ver quién es la dama de honor, la más cercana a la novia. La más cercana a la novia, claro. Ah, bien. Y bueno, y estas mujeres se pelean para ser justamente la más cercana a la novia y se pelean grosso. Se pelean grosso y dejan de lado la feminidad, para convertirse en verdaderas batalladoras por ganarse la confianza absoluta de la novia. Bien. Es una película entretenida entre mujeres. Obviamente creo que es una película para mujeres. Bueno, está y, bien. Bueno, si querés llevar a tu novia, llévala. Te vas a comer un chasco. Un chasco no, te puedes divertir. Aparte vas a ver, probablemente verás a tu novia divertirse y eso, no, eso te puede no llevar. Tengo novia, te lo quiero decir. Bueno, alguien, que... no sé, alguien, qué bien. Sé yo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos queda? Y nos queda el estreno de la semana, la última película. Aquí está en subtipo algo poco convencional de lo que veníamos haciendo. Sí. Y me voy a inclinar hacia un comercial, iba a decir. Ay, Dios. Un documental que es Pearl Jam 20 años. Ah, puede ser que hoy se estrena eso. Se estrena mañana. Se estrena un día antes. Bien. El gancho es que está dirigida por Cameron Crowe. Grandísimo director muy de cine. Esto. Entre sus obras cuenta con Jerry Maguire, Casi Famosos, películas importantes, ganadoras de casi premios. Casi Famosos es la del chico que se mete y se viaja con la banda claro. De rock. Para esa película está como referenciada hacia él mismo cuando era chico, porque Cameron Crowe fue periodista de Rolling Stone. La revista Rolling Stone. Rolling Stone, sí, esa es la historia de él, entonces. Me llamaba está referenciada. Pensar está referenciada. De si era realmente la historia de claro. Alguien de verdad o si era ficción total. Está como referenciada en él. Él se hizo muy amigo de los músicos de Pearl Jam durante los años siendo periodista de la Rolling Stone. Sí. Y accedió a que Eddie Vedder y toda su troupe lo dejasen filmar un documental sobre los 20 años de la banda. Bien, buenísimo. Y muy bueno, pues es una banda, aparte, bien estrenada acá en Argentina. Decidió estrenarla en el momento justo. Sabemos que el mes que viene... Uh-huh. No, el mes que viene no, el... Sí, en noviembre. En noviembre, el mes del otro. En noviembre. El 13 de noviembre. Va a estar tocando Pearl Jam en el Estadio Único de La Plata. Así que me parece que es el momento adecuado para que se estrene por estas tierras. Para apoyar, ¿no? Para aumentar el fanatismo y aumentar la ansiedad de los fanáticos. Sí, hay muchas cosas así afuera de escena, digamos. Mucha pelea por ahí entre los de la banda y esas cosas. Todo lo del documental se ve muy poco de lo que es. Se ve más que nada todo lo que son peleas. Sí. Lo que son amistades, sí. Lo que son rencores, todo lo que conlleva una banda de 20 años, ¿no? Bueno, ahí está, el que quiere tener una banda de rock y no es músico, se va a ver la película. La película, y por ahí después se arrepiente igual, ¿eh? Bueno, ese es el último estreno que tenemos hoy. Ese es el último estreno, Pearl Jam, 20 años. El fuerte, es plato el fuerte. Recomendado por el director y porque es una banda muy buena para... poder verla en la pantalla grande. Perfecto. Bueno, cerramos ahí entonces el tema de los estrenos. Tenemos, Leandro, la película histórica que merece ser reivindicada y traída a estos tiempos para que la vean los que no la vieron. Y vaya que merece ser reivindicada esta película. Estamos hablando de Atrapado sin salida, película de 1975 protagonizada por Jack Nicholson. Jack Nicholson, sí, la vi. ¿La viste? Hace poquito. Ah, mira vos, qué sí, bien. Sí, sí, sí. Genio, absoluto. La que están en un loquero. Exactamente. Sí. La historia surge, el personaje de Jack Nicholson comete un delito y para evitar ser encarcelado se hace pasar por enfermo mental para caer en un instituto neuropsiquiátrico. Hay un personaje de una cara muy loca, el tipo alto, el grandote. Sí. Y para mí en esa película la rompe Danny DeVito. Danny DeVito tiene un personaje muy pequeño, pero muy lindo. La rompe Danny DeVito. La parte de que juegan al básquet es memorable. Sí, es bueno, entre tantas partes memorables que tiene esta película. Bueno, como decíamos, bueno, va al neuropsiquiátrico para evitar ser encarcelado y empieza a trabar relación con los otros internos de este lugar que están encerrados hace muchos años y que están, bueno, bajo la tutela de una enfermera, la enfermera Ratchet, que es una enfermera con unos métodos bastante violentos sí. Para con los internos, que va desde hacer electroshock hasta lobotomía. O sea, que se porte mal, lobotomía. Uh-huh. Y bueno, De una. Entonces va trabando relación y va haciendo a la vez... es una especie de rebelión. Se va revelando primero el personaje de Jack Nicholson, que está cuerdo. O sea, excusa para ver la película, ver a Jack Nicholson que ya haciendo de loco paga la entrada y fingiendo ser loco la paga también. Aparte, toda la movida que empieza a hacer con el resto de los internos. Exactamente. ¿No? Ahí se pudre todo en un momento, está buenísimo. Exactamente. Muy buena película. Y bueno, como te decía también, hace que los internos comiencen a rebelarse de a poco con la enfermera. Y también se alían de alguna forma con el personaje de Jack Nicholson porque hace que estos puedan redescubrir de alguna forma el mundo exterior. O sea, estuvieron muchos años encerrados y gracias al personaje de Jack Nicholson comienzan a redescubrir el mundo exterior, lo que también trae consecuencias bastante trágicas, sobre todo que se pueden ver en la segunda parte de la película, que tiene un par de escenas bastante fuertes. Pero bueno, es una película que merece ser vista, primero por la actuación de Jack Nicholson, segundo por la película en sí. Y tercero por la actuación de Danny DeVito. Me quedé pensando en Danny DeVito, la rompe Danny DeVito. Esta rompe. Película sirve como trampolín para una carrera que después desarrollaron tanto Danny DeVito como Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, el doctor Emmett Brown, que anduvo hace poco haciendo compras en Garbarino. Que está en esa película. Que anduvo hace poco haciendo compras por Garbarino. En la propaganda, sí. Y, ¿qué hay que decir de Jack Nicholson de esa época? Estaba él, que ¿de qué venía por ahí? Jack Nicholson venía, ya era una estrella internacional. Venía de meter un éxito el año anterior, que había sido Barrio Chino. Uh-huh. Uy, clásico. Una película, absoluto. Algún día vamos a hablar de Barrio Lástima Chino. Lástima que hicieron la 2. Lástima que muchos años después, un error lo tiene cualquiera. Y te decía... Ya era una estrella internacional y mundial. ¿Fue anterior al Resplandor? Sí, fue 5 años anterior la película al Resplandor. La película de terror, la película de Jack Nicholson. Por eso digo que garpa mucho Jack Nicholson haciendo de loco como en el Resplandor y fingiendo ser loco como en esta película. Definitivamente, yo creo que Stanley Kubrick vio, antes de pensar en el actor para Resplandor, vio Atrapado sin salida. Y decía que esta película es un récord porque en 82 años que se vienen entregando los premios Oscar, solamente 3 películas ganaron los 5 premios principales, que son justamente película, director, actor, actriz y guión, y Atrapado sin salida es una de esas 3 películas. Grosa. Sí, es un peliculón, es recomendable. Es la película que recomendamos entonces, histórica, para volver a ver si no la viste o si la querés ver de vuelta. Alquilátela o buscala porque está bien buena. Así que, y nos queda un DVD, ¿no? Para recomendar. El que no puede ver la película histórica o no tiene ganas o ya se vio todos los estrenos y quiere probar con un DVD. ¿Qué le recomendamos, Martín? Ricky. Sí. De verdad, venía. El otro día me di cuenta que venía haciendo muchas comedias, venía haciendo acción, drama. Sí. Y dije, Día de la Primavera, vamos a hacer una película feliz. Uh-huh. Y no hace falta que no sea, o sea, no hace falta que sea una comedia. Decidí hacer una película de animación. Bien. Una película de animación. Animación para niños, porque en los últimos años se está viendo mucho esto de hacer de animación, pero que involucre también a los adultos. Y esta película, el tema es un tema, o sea, la película comienza... La película de la cual estoy hablando, vamos a empezar primero. La película de la cual estoy hablando es Up, una aventura de altura. Uy, no la vi. Uy, te estás perdiendo. Es bastante nueva. ¿Qué? Es del año pasado. Ah, está bien. Del año pasado, Up, una aventura de altura. Estuvo producida por los estudios Pixar y distribuida por los estudios Disney. Así que dos grosos se juntaron, Pixar y Disney, para hacer esta gran película, Up, que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película. No como mejor película animada, mejor película. Solamente dos películas, solamente una la había logrado antes, que había sido La Bella y la Bestia en 1991. Y esta, Up, fue la segunda película. No ganó, obviamente, sí ganó mejor película animada y ganó mejor banda de sonido. Exactamente. ¿Y de qué trata esto? Esto también es, como decía yo, es una película de dibujitos, por así decir, solo para niños, o tiene una temática, claro, así que se puede... El tema ahora que se está dando, como decís vos, el tema de las películas animadas ya dejaron de ser material exclusivo para niños y empiezan a dar temas un poco más profundos, como este es el caso, que cuenta la historia de un anciano, ex vendedor de globos, que llega un momento que se queda viudo, ya... La película en ese comenta momento, la soledad. La soledad de este hombre de vivir toda su vida con la misma mujer y quedar viudo de repente, eso ya es un tema que tal vez que no compete solamente con a chicos. Los niños, ¿no? Claro. Arranca con un tema fuerte. Y este hombre, después de vivir toda su vida con su mujer y de vivir en la misma casa, de repente, ¿viste cómo es esto de que estás en una casa y de repente la globalización y las grandes estructuras donde está su casa, quieren comprar el lugar para poner una mega tienda. Supermercado, sí. Un mega supermercado. Y bueno, de ninguna manera quiere vender, porque ahí tiene los recuerdos de su esposa, los recuerdos de su niñez. Y decide no vender la casa, sino atar muchísimos globos a la chimenea de su casa e ir en viaje hacia Venezuela. La casa se eleva y comienza un viaje hasta... Venezuela, como te decía, Nada más el detalle que se había quedado en el porche de la casa un niño explorador llamado Russell, que es el, casi sin quererlo, es el compañero de aventuras, el compañero de aventuras de este anciano. Y bueno, aquí empieza donde empiezan a caer esta zona donde, te digo yo, donde en Venezuela. Perdón, ¿va a ver a Chávez? No. Al Pochi Chávez, al Pochi Chávez. No está en Chávez, en Venezuela no está en Chávez. ¿Por qué Chávez no está en Venezuela? Ahora no está haciendo un tratamiento. No, bueno, pero venezolano. Si la película... Está bien, es verdad. Y bueno, y comienza a encontrarse, primero se encuentra con un pajarraco muy loco, que le ponen de nombre Kevin, sí. Y después se encuentra con uno de los ídolos, grandes ídolos de la infancia de este anciano, que se creía muerto, pero no, se había quedado a vivir en esta isla de Venezuela, pero ya se había convertido, no era tan bueno. Y quería cazar al ave esta, de los cuales ellos eran amigos. Y ahí empieza toda la película, empieza toda la trama. Una película muy entretenida, muy linda para los chicos y muy interesante para los grandes. Yo la disfruté muchísimo y no soy de las personas que le gustan mucho las películas de animación. Y la verdad que la disfruté muchísimo. No por algo estuvo nominada como mejor película. ¿Es tu preferida, Martín, dentro de las películas de animación? No, yo mi número uno es El Rey León y siempre lo va a seguir siendo. El Rey León me llega al corazón y la van a reestrenar en cine. En 3D. Es verdad. Mira, me hice acordar. Ahí voy a estar. Fecha de estreno. Bueno, tenemos entonces los estrenos de los cuales recomendamos. Del cual recomendamos Pearl Jam, 20 años, dirigida por Cameron Crowe. Tenemos la película que merece ser volver a ser vista, que es... Atrapado sin salida, de 1975, con Jack Nicholson. Y tenemos el DVD de la semana recomendable, que es... Up, una aventura de altura, de los estudios Disney y producida por Pixar Animation Studios. Vamos a una tanda y seguimos en Alguna Vez, Algún Lugar. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa. Se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora... Hacete socio. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora, a primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí, por FM Moreno 90.1. Venite a la fiesta y peña en el Churri. Sábado 24 de septiembre a las 21 horas en Yolí 2637. Bono contribución, 2 pesos. Buffet y barra económica toda la noche. Toda la noche. Sigue el baile, sigue el baile. Venite a la fiesta y peña en el Churri. Frenesí, la comparsa de los nervios, al compás del tamboril. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono... es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. estás visitando algún lugar. ¿Alguna vez? ¿Algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Buenas noches, buenas noches. Les damos la bienvenida, como cada martes, a una nueva función del Teatro La Pochoclera. Esta noche, nuevamente, nuestros mágicos actores harán pasear la imaginación de cada uno de ustedes por otra fabulosa historia. Que se abra el telón de alguna vez y que comience una nueva función. Bueno, gente, estamos en la fila del Teatro La Pochoclera. Como siempre, yo les recomiendo que utilicen este momento de una nueva función del teatro para hacer silencio, para usar su imaginación y dejarse llevar por toda la función. Esta noche dicen que es un homenaje a Niní Marshall y a uno de sus personajes, que es la Lupe. Ya veo que se empieza a abrir el telón, así que voy haciendo silencio y los dejo con la nueva función para ustedes. Nos vemos después. Vamos a tener a un personaje querido por todos los argentinos. Nada más ni nada menos que un personaje de la querida Niní Marshall. Ella, como escritora, empezó su actividad en el año 1935 y así fue pasando por todos sus personajes. En el 36 nació Cándida, su primer muñeco, y así fue como el éxito la fue llevando y fue generando muchos libretos. Catita, Mingo, Doña Pola, La Niña Jovita, Belarmina, Gladys Minerva, Don Cosme, Fraulín Fridá, Giovannini Regadiera, La Loli, La Lupe, Mónica, Doña Caterina y muchos personajes más. A lo largo de su carrera, ella también hizo películas, pero hoy vamos a traer acá a uno de sus personajes, nada más y nada menos que a la Lupe. Y hoy estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo. ¡Adelante, Lupita! ¡Viva México! ¡Yuhu! ¡Qué óvole, mi cuatacho! Pues aquí pasándola. ¿Cómo estás, te? No tan bien como estés. A propósito, Lupe, ayer empezó a contarme por qué vino a la Argentina y al final no terminó. Pues no vinimos con mi Margarito para salir de pobre, porque allá en Pénjamo no teníamos ni cara en que persignarnos. ¿Y aquí cree que solucionará su situación? Pues como dice mi Margarito, no pido a Dios que me dé, sino que me pongan de aiga. Entonces ni hablar. Un hombre tan dispuesto encontrará trabajo enseguida. Pues vieraste que no. Oí que ya estamos endrogados. Bueno, llenitito de puras deudas. ¿Y cómo se las arregla con su Margarito? Con filosofía. Pues como él dice, las deudas viejas se dejan sin pagar y las nuevas se dejan envejecer. Ajá, me ha dado una idea, Lupe. Bueno, ¿y se vino con su marido solo? Y más los chamacos, Panchito, Lupita, Lourdes y Moncho. ¿Cuántos hijos tiene Lupe? Por los 4 vivos que le platiqué. Y otros 4 que se me han muerto. Ajá. Y pues, ¿cómo se llaman a los muertos? Pues a los muertos allá se les llama difunto. Así que ha tenido 8 hijos, Lupe. Y con lo pobre que es. Eso no le hace. Mi comadrita, que es todavía más pobre que yo, tiene 12 hijas. ¿Y les da de comer a las 12? No, a la 1. A la 1. Antes de entrar al trabajo, porque trabaja ella, como no tiene marido. Pobre. Así que las 12 niñas son huérfanas de padre. ¿Qué va? No, señor. Si ya lo dice mi comadrita muy orgullosa. Pobrecitas son mis hijas, pero cada una tiene su papá. Bueno, Lupe. Y volviendo a su marido. Nomás le digo a usted que es un marido perfecto. Activo, trabajador. Como que se levanta y luego instala el aparato en el patio y allí se lo pasa haciéndolo funcionar hasta que oscurece. Pues qué dedicación. ¿Y qué aparato es? ¿Una máquina de...? No, pues no. Es una hamaca. Sí, que es trabajador, ¿eh? Y requete buen mozo, ¿qué es? ¡Ay! Grita. No tanto porque está un poco tirado a la calle, pero en antes, cuando yo trabajaba recio y le podía dar sus lujos, había que verlo con su terno y su tejano y su reloj. Porque mi Margarito tenía un relojotote de oro que se ganó en una carrera. ¿Se ganó en una carrera? ¿Contra quién? Contra el perro, un policía y el dueño del reloj. Usted lo ha dicho, Lupita. Su Margarito es un marido ejemplar. Y completo. Porque hasta le gusta el trago. Pero nomás cuando tiene penas. Menos mal, pues. Así lo dice. Contra las muchas penas, la copa llena. ¡Contra las penas, poca llena las copas! Y, pues, ¿bebe alcohol del bueno? Del que haya. No es orgulloso para el trago. Y hasta querosén se empuja. Pero, Lupe, pues, ¿no le hace daño? Porque a mí, cuando bebo alcohol del malo, me ataca la cabeza y suelto cada disparate. Pues a él no. A él le ataca las manos. Y me suelta cada bofetada. Ay, Lupe, pues, y lo cuenta tan feliz. Y pues claro, si donde no hay bofetada no hay cariño. Lupe, yo creo que a usted la ciega el amor. Que lo consiente demasiado su marido. No más mi deber de esposa. Como ser ahorita, que lo tengo en cama, sin fuerza ni para blasfemar. ¿Quiere usted que lo deje amortecido? Ah, está enfermo. ¿Y pues de qué? De que anoche llegó a las tantas, sangrando de las narices y con la chamarra llena de jalones. Ah, que se peleó con alguno. Eso mero pensé yo, pero dizque no, pues no, dizque venía un poco mareado. ¿De la cantina? Y que vio cómo lo atacaban dos perros grandototes y que entonces echó a correr para subirse a una ventana, pero como estaba mareado, también vio... dos ventanas, y entonces tuvo la desgracia de subirse a la ventana que no lo era. Y ahí lo agarró el perro, que sí lo era. Y con motivo de ese accidente, aprovechará para guardar cama, sabe Dios hasta cuándo. Ay, pues sí. Pero digo yo, Lupe, ¿no se cansa de estar panza arriba todo el día? No, porque cuando se cansa se pone panza abajo. Y entre tanto, permite que su pobre mujer se deslome. Es muy fresco. No creaste, ¿eh? Le apena mucho. Es tan compadecido que para no verme, trabajando a la mañana, a la noche... ¿Qué hace? Se pone anteojos oscuros. Muy compadecido, ¿eh? ¿Verdad, Dios? Sí. Sí, allá cuando yo empedraba las calles... que se me desprendió un riñoncito con los esfuerzos, llorando, me decía, pobre mi chata, ¿cómo te vas a arreglar ahorita cuando vuelvo borracho para cargarme con un riñoncito solo. Pues no ve que es un vago, Lupe. No se lo consienta. Hágalo trabajar. Que el trabajo no ha matado a nadie. ¿Que el trabajo no ha matado a nadie? A nadie, Lupe. Claro que no. ¿Pero cómo que no? ¿Y de qué creaste que se murieron las tres mujeres anteriores de mi marido? Participaron esta noche en la función Elizabeth Palamara y Lucas Altamirano. Esto fue un homenaje a Niní Marshall y a uno de sus personajes, que es la Lupe. Los dejamos con más música y nos vemos en la segunda hora con músicos en vivo desde el bar de Alguna Vez. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Vuelve Moreno, la banda de blues más importante de Argentina. La Mississippi. El sábado 8 de octubre en el Teatro Marechal vuelve La Mississippi. Entradas en Halloween, Ceballos 63. No te pierdas La Mississippi. Hola, soy Ricardo Tapia de La Mississippi y les mando un saludo muy grande a la gente de FM Moreno 90.1. Nos vemos ahí. Auspicia FM Moreno, tu estación de música. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Para enviarnos tu opinión o ver más acerca de nosotros, no tenés más que acercarte al correo de algún lugar. algunlugar@hotmail.com o en Facebook alguna vez algún lugar. Muchas gracias y hasta pronto. Y bueno, estamos en el bar de alguna vez. Ya veo cómo se ubican cada uno de los habitantes de este bar, habitué. Y tenemos a los músicos de siempre, siempre, cada martes hay un músico, unos músicos invitados. Buenas Esta noche. Noche está con nosotros el pronóstico brillante de los Giles de Goma. Diego Sánchez y Pablito Risi están acá conmigo. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Pablito, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo fue el viaje de ustedes hasta acá? Saben que cada uno de nosotros tiene una forma distinta de llegar hasta algún lugar. Hay días que yo, por ejemplo, me tomo un bondi a veces y me dejan en algún lugar, pero no sé qué camino se agarra porque hay un momento de siesta que yo... A mí me gusta dormir en transporte público y siempre termino acá después de la siesta, pero no sé el camino que agarro. ¿Ustedes tienen una fórmula para llegar? Yo salí de la moto bici y... Después realmente es como... Un flash, porque hubo varias personas que me dijeron que les pega un flash. Yo doblé y ya no recuerdo más nada. A mí me pasó algo muy loco. Estaba escuchando música. Sí. En realidad yo vine medio como surfeando, ¿viste? Ajá. Porque estaba escuchando música y en un estribillo sí. Sentí que algo se me metió por abajo de... Que era la nota musical, ¿no? Esta del cantante. La ola. Se me metió por abajo de los talones y la planta del pie. Sí. Y me llevó, no sé. Y te dejaste llevar. ¿Viste el recorrido de esa llevada o te Mirá, dejaste...? En el trayecto vi chicas en bikini. ¡Oh! Y olas. Buen dato para todo aquel músico que está pensando en venir. Bueno, esto de las chicas en bikini, quizá. De todo, bueno, eso fue, yo te digo lo que más me quedó en mi retina, ¿no? Lo que más me pegó. Bien. Y de todo, yo qué sé, vi muchos colores, flores. Yo terminé perdiéndome en el bosque, en los árboles de los Nogales. De los Nogales, tu barrio, el barrio de ustedes. Sí, porque salí, ¿viste? Salí de ahí y después pegué la vuelta y... no tuve la oportunidad de ver. En realidad es re extraño todo. Sí, ¿y el bar cómo lo ven a todo esto? ¿El bar que les gusta? ¿El estilo, la onda, la fachada antigua, pero conserva esas cosas interesantes, llamativas, mucho cuadro? Sí, me gusta. ¿Les parece? Me gusta el cuadro que está en ese sector, ahí en la esquina, me gusta. Bien. Me has acordado de una novia que tenía yo. Eso, que se imagine cada cual, ¿no? De qué es el cuadro mejor, el que está escuchando. Aquella tipo pared me gusta porque está como muy saturada, ¿viste? El barman se hace el canchero. ¿Sí? Bueno, con lo cual está bien, ¿no? Ah, a todo esto, a todo esto. ¿Quieren tomar algo? Yo los invito por hoy. Después si vuelven... Sí, un vasco viejo. Bien. Pablito, ¿te sumás con el vasco? Sí, Bodega López me cabe, sí. Bien, le decimos a la gente de los vinos que estamos promocionando que no tenemos ningún problema en recibir algo de ustedes, ¿no? Haciéndoles el chivito que estamos haciendo. Así que, bienvenido. Bueno, llegó el vinito entonces, lo están probando, ¿les gusta? Bien, vamos. ¿Cómo están? ¿En qué anda la banda? ¿En qué anda la banda? Pronóstico brillante de los Giles de Goma. Tocando mucho. Este fin de semana pasado, ¿tocaron? Sí, sí. Estuvimos tocando en la Plaza Dorrego, poniendo así el primer paso en Capital y tratando de sonar también como músicos callejeros y mostrarle y brindar a la gente... un espectáculo que a nosotros lo hacemos con mucho amor, nosotros en sí lo hacemos con mucho amor, y tratar de contagiar eso en sí en las demás personas. Sí, ¿ves? Bueno, sí, nos queremos escapar a la realidad esa de que siempre hay que tocar en, yo qué sé, no sé si mi sueño es tocar en Luna Park. Uh-huh. Yo la semana pasada experimenté cosas buenísimas y estaba en una plaza al aire libre, y bueno, sin desprestigiar nada... la fallamos con lo natural también, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Viste esa adrenalina? Y esa adrenalina de en sí, de mandarnos y subir toda la camioneta sin tener un rumbo en sí, más o menos. Después, cuando estábamos en Gaona, decíamos, bueno, ¿dónde vamos? Vamos a Plaza Dorrego. Y caímos ahí, buscamos un enchufe a los músicos callejeros, pam, pum, pim. Bueno, para, ¿estamos en condiciones de decir que este jueves vamos a tocar en la Rotonda de los Nogales? Y me comprometés, pero ya estamos. ¿En qué horario? Y no se sabe. 5 y 10, entre las 5 y las 5 y media, los Giles de Goma. Promesa. Los Giles de Goma tocando en la plaza. La rotondita, decís vos. Sí, Rotonda de Ceballos. Ah, se está definiendo acá, bien. Sí, la Rotonda de Ceballos y Balbi, no. Damisis. Ceballos y Damisis. Si lo hacen un poquito más tarde, yo llego. Si no, ya no llego. A las 5 no estoy. Salvo que te tomes una nota musical. Ah, bien, bien. Y viaja. Y surfeado. Y surfeo. Sí. La banda la componen así, reconocemos a los músicos que no están en este momento. Sí, está, bueno, parte. Sebastián Bianchi en teclados. El pibe Bianchi. Un abrazo, un beso enorme. Un gran beso, que estaba con las nenas, con Eugenita, que estaba mía enfermita. Le mandamos un saludo a Seba. Un saludo grande. Bueno, Andresito Dufour en guitarra, primera Goli. Guitarra, el Goli. Beso, un abrazo. Un monstruo. Sí, un monstruo. Serjucho, Serjucho en batería. Sergio Giordano. Sergito, Sergito sí. Giordano. Legendario. En vez de peluquero le salió... Batero. ¿Quién más? Hay más gente. Fabito en el saxo. Saxo, también una leyenda acá morelense. Uh-huh. Bueno, Pablito Ricci y Diego Sánchez con ustedes. Bueno, y tenemos antes de pedirles el primer tema de esta visita, les quiero recordar que ahora la segunda parte de nuestra charla se vuelve un tanto complicada para los músicos invitados, y es porque tienen que buscar una ocupación en este lugar. No. Porque si quieren volver, porque van a querer volver seguramente. Pero va a pasar eso, pero no nos adelantemos. Okay. Y vamos a la primera canción que nos van a regalar. ¿Qué es? ¿Qué canción? Hacemos en sí... podemos hacer un genérico de amor, vendría a ser, ¿no? Sí, dale, para toda la gente que cree en el amor. El pronóstico brillante de los Giles de Goma en vivo en el bar de Alguna Vez para ustedes. Cómo está en estos días. Daniel, el pronóstico brillante de los Giles de Goma, acá en vivo con nosotros. Canción, linda canción. Para ¿quién es Claribel? ¿Existe? En realidad se generó por un genérico de mujeres, ¿sí? Un amor que, no sé, era inesperado. Es tremendo, este me encanta. Y yo necesitaba... ¿Cómo? ¿Qué desapego que tiene? ¿No? En realidad necesitaba decir esas palabras a una persona que no existía, pero... Tratar a una mujer como una pastilla. bueno, sí, son la pastilla de la felicidad. Yo las quiero, las amo. Claro. No podría decir ustedes, chicas. Bueno, muchachos, se va complicando este tema de las risas. La vamos a dejar de lado. Porque me llega el comunicado... de la gente de algún lugar, del municipio de algún lugar, me mandan la carta en donde necesitan que... Porque primero siempre suponemos que a ustedes les gusta mucho el lugar y se quieren quedar todos los martes de 10 a 12, ¿no? Sí, me imagino, sí, claro, obvio, que sí. Escuchame. Yo estoy disfrutando de los colores saturados, creo que me salpican en una energía... Bueno, vamos a ponernos serios de una vez, Diego, por favor, te lo pido. Lo importante acá es que... Nosotros, como sabemos que ustedes se quieren quedar de 10 a 12 cada martes, ya la función de músico invitado, entrevistado, ya pasó, muchachos, pasó. O sea, es este martes y la volveremos a hacer más adelante, pero todos los martes no pueden ser los músicos invitados. Así que tienen que buscarse una función, una ocupación. Y por eso nos mandan el listado con las ocupaciones que le están faltando a este lugar, que es nuevo y que está buscando a toda la gente que labure acá. Ustedes tienen que elegir. Tengo tres profesiones y llegó el goli. Llegó Andrés. Que ya sabe, cómo llegar a algún lugar el goli. Sí. Así que le damos la bienvenida. Y un fuerte aplauso para el goli. Ahí va. Guitarrista de la banda, el goli Andrés Dufour. Ya sabe cómo... Auténtico Gil de Goma. ¿Puedo aprovechar este momento de jolgorio antes del laburo y todo? Sí, para mandarle un beso y un abrazo a mi amigo, nuestros amigos, el Menchito y el Later. Eso, sí, que son parte fundamental de la banda y que... Y que saben cómo llegar también acá a ellos, sí, ¿eh? Ah, que se le están escuchando y se escucha bien, ¿eh? Sí, a Candelita. Y un beso muy grande a Candelita, que es un amor la hijita de... Goli, usted ya sabe cómo llegar. Usted tiene esa ventaja con respecto a los demás. Sabe cómo llegar a algún lugar. Siempre me pasa lo mismo. Ando ahí suspendido en el éter y de repente aparezco acá. Perfecto. Él ya encontró la receta, ya sabe cómo llegar. Y ya tiene ocupación también el Goli. Hoy zafó porque vino de invitado. Pará, yo ya la tengo la otra vez. Ya tenés de la otra vez. Ya tiene asignada su función. Así que... A ustedes dos les queda, muchachos, elegirse profesión y elegirle al resto de la banda quién puede ser qué. Así que les paso la lista de oficios que hay. Dale. Y ustedes las van distribuyendo. No el goli, que ya tiene de la otra vez. Bueno, necesitamos un carnicero. No me digan ahora quién es el que sería, piénsenlo. Tómense su tiempo. Yo les puedo dar como consejo que debería ser un tipo fuerte, que se banque mancharse con sangre y que tenga aguante, porque el carnicero tiene esto de que se planta, ¿no? Me parece. Bueno, piénsenlo, tranquilos. Tenemos un chancho, el chancho del tren, el chancho, el que corta los boletos. Necesitamos ahí un Ortiva. No hace falta que sea Ortiva ya desde antes. A partir de ese momento se volverá Ortiva y serio, un tipo serio, presentado. Lo veo siempre medio entrado en peso al chancho del tren. Pero bueno, ustedes verán. Necesitamos un astronauta porque la gente de algún lugar está pensando en viajar a la luna también o algún lugar. Y bueno, necesitamos un astronauta. Como características de este personaje, yo diría que tiene que ser un volador, que se la banque esto de la adrenalina, de que le guste jugar con todo eso, ¿no? Así que ya más o menos van pensando cómo se van a distribuir. Tienen ya una idea. Tenemos un par más, ¿eh? Yo descarté un par de ideas después. Bien. Yo al chancho, por ejemplo, lo descarté. Yo, el chancho va a ser para los que faltaron, loco. Ahí está. El chancho va. Porque yo que llego temprano, ¿me entiende usted, señor? Claro. Yo vine temprano, yo tengo derecho a elegir el trabajo. Pero nos quedan dos oficios más, que son limpia vidrios de edificios. Hay también mucha adrenalina, los tienen los pibes, la gente que labura limpiando... La cornisa, o sea, laburar en la cornisa. Ni más ni menos. Sí, que se la banque, ese se la tiene que bancar en serio. Se la tiene que bancar de verdad y le gusta la mirada más transparente, ¿no? Y por último, tenemos acá, la gente del bar está buscando un mozo. Así que un mozo con chamullo. Yo me prendo. Carisma. Posta, te digo, ¿eh? Yo limpieza, me Diego. Limpieza. Yo a ustedes dos los veo más como carniceros, loco. Opa. Iba a proponer, iba a hacer ahí la propuesta. Pasa que... Justo yo que soy vegetariano. Ah, una cosa lo que se come, otra cosa lo que... No, pero lo seriedad que, total que... en este momento es el momento de repartir las ocupaciones a cada músico de la banda. Seriedad total, se los pido porque este informe va al municipio y no da ahí vuelta atrás. Bueno, yo astronauta, loco, ya está. Astronauta Diego Sánchez, ya está, lo anoto. ¿Cómo me durmió? Perfecto. ¿Qué astronauta, hijo de mí? Bueno, yo limpiador de vidrio. Bien, limpiador de vidrio. Tenemos a los dos. Los cantantes son los chicos valientes de la banda. Así que uno astronauta, el otro limpiavidrios de edificios. Nos quedan por repartir un carnicero, un chancho del tren y el mozo. Para los que no vinieron. Bueno, yo, por ejemplo, el mozo se lo daría a Fabito. Fabio, el saxo de la banda. Va a ser el mozo. Y después, no sé, digan ustedes quién va el chancho. El carnicero lo mandamos a Sergito Jordán. Sergito lo veo muy, muy ducho para... Sí, sí, porque justo aparte... Me cansó. ¿Sí? ¿Qué le... Hola, doña, ¿qué le cordo? ¿Qué quiere, palomita? ¿Del centro? ¿De la palomita de la punta? El goli ya tiene función. No hay que buscarle al goli. Sí. Andrés, no hay bueno, que a Seba, Seba. Nos queda Seba Bianchi, que le queda... ¿qué le quedó? El chancho. El chancho. Tipo serio, de gomina, los teclados de la banda. Un tipo serio, posta, ¿eh? Y por ahí cambia la óptica de cómo lo ven al chancho, ¿no? Capaz que... Por ahí van al chancho y se desesperan por ir a darle boleto. El tren pasa a ser el medio de transporte número uno, porque es groso el chavo, ¿viste? Sí, claro. Bueno, repasamos entonces. Carnicero quedó el batero Sergito. Chancho, el tecladista Seba Bianchi, el astronauta es Diego Sánchez, cantante de la banda, uno de los cantantes, limpia vidrios de edificios, el otro cantante de la banda, Pablito Risi, y mozo está Fabio, el saxo de la banda. Fabito. Así que bueno, ya tienen toda su ocupación, yo ya este informe lo meto en el sobre, lo mando al municipio de algún lugar, y ellos se encargarán a partir del martes que viene de guiarlos a ustedes para que cada uno se sienta. Usted, Goli, creo que había sido bailarín de... Sí, señor. Elegido, sí. ¿Cómo lo va llevando? Taxi Boy. Sí, sí, me fue mejor de lo que pensaba, ¿eh? Bien, sacó... Después te iba a pasar un porcentaje. Bien, sí, creo que merezco algo. Chicos, eso es algo que tenemos que hablar después, una vez que la transmisión corta, hablamos de los porcentajes que... Merezco por ser quien los llamó, quien los San Cayetano los apadrinó en esta noche. Bueno, ahora sí los dejamos que puedan mostrar su música con total tranquilidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para mostrarle a la gente ahora? No, nada. ¿Qué es? Nada. ¿Vamos con los patos o vamos con los pantalones? ¿Los patos? ¿Se llama? Los patos, el pronóstico brillante de los giles de goma, está acá con nosotros y ahora les muestra los patos. Soy mi destrucción. brillante de los Giles de Goma, Los Patos, era el tema que pasó. Bueno, ¿qué decir de este viernes? Hay fecha de la banda para todos los que lo están escuchando y los quieren ir a ver. Bueno, estamos en stage, a partir de las 23:30 horas. Convocamos a toda la gente que tenga ganas de disfrutar de un poco de música en vivo, que le haya gustado la banda. Bueno, vamos a estar en stage. ¿A partir de qué hora dijiste más o menos? ¿A partir de qué hora? 11:30 horas. Bien, entonces este viernes en stage están todos invitados a ir a ver al pronóstico brillante de los Giles de Goma. Y bueno, tenemos un temita como para cerrar todo esto. Pará. Sí, siempre ahí. Siempre hay demás. Y se preparan para la vuelta. Muy bien. Acuérdense, a partir del martes próximo tienen cada uno su función. Y a la gente le decimos, a la gente de Moreno y del Oeste, que se quiera acercar el viernes a ver al pronóstico brillante de los Giles de Goma en stage, ahí en Colectora, en Gaona, donde era antes Arlequín. Están todos invitados a disfrutar de esto que van a escuchar ahora. Esto es afinar primero. Un, dos, tres, va. El mar está turquesa, el mar está turquesa. El sol está radiante, el sol está radiante. El viento en la cara, el viento en la cara. Pisando tibia arena, pisando tibia arena. Vos pasaste riendo, con mente transparente, pensando en colores. Cambiando de color el mar, te invito a caminar para sentir el viento y pisar la tibia arena, y pisar la tibia arena. El mar está radiante, el sol está turquesa, el sol está turquesa. El viento en la cara, el viento en la cara. Pisando tibia arena, pisando tibia arena. Vos pasaste riendo, con mente transparente, pensando en colores, cambiando de color el mar. Te invito a caminar para sentir el viento y pisar la tibia arena, y pisar la tibia arena. El viernes y hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Los espera la gente de acá. Gracias, chicos. Gracias, Rama. Los espera la gente de acá cada martes, así que ya saben. Ok. Bueno, un beso grande para todos, ¿eh? Escuchamos más música y después seguimos con este recorrido por algún lugar.

Maradona durísimo contra Batista. La neurona. Tenía cometas arregladas. Epa. Sí. Yo cuando... ¿Para la primavera? No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas. Combate. Peleaban, sí, pero peleaban. Peleas de... Y le ponían en la cola, sí, le ponían gilete. Claro. Para cortarle el hilo, que sea. Ah, ¿se acuerda? No se mancha, no se dobla, se escucha. La neurona. Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás visitando algún lugar? Por FM Moreno, tu estación de radio. Bueno, seguimos en el bar de alguna vez. Ahora ya pasó la música, por ahora, porque dicen que podría haber una sorpresa para el final. Y ahora es que me dieron ganas de... No sé, la otra vez estuvimos charlando con el cocinero de acá, ¿te acordás, Martín? Sí, el cocinero hace... Un personaje interesantísimo, a mí también. me gustó toda su historia. No me acuerdo bien el nombre, con el nombre es que tengo problemas. Dionisio. Ah, Dionisio. Mira. ¿Dionisio o Loicio, me Loicio. Parece? Loicio. Loicio, ahí está, Loicio. No, ¿no era Dionisio? No, Alex, sé, por ahí andaba. Ahora le voy a ir a preguntar, me voy a acercar. Lo voy a ver en el momento que se desmarque ahí, porque está en la cocina. Está en la cocina siempre. Yo no escuché acerca del plato del día de hoy, porque no lo vi la pizarra, no vi de qué trata. Así que... Qué quilombo que están haciendo. Sí, ¿cuántas, no?, cacerolas que hay? Y también algún traguito, ¿no? Le podemos pedir como para que amenice el momento. Yo ya probé, degusté un vinito con la banda. Vi, lo vi desde lo lejos, desde la puerta, con los muchachos de la banda. Bien, vino interesante. Bueno, me parece que lo mejor va a ser, a ver si escuchamos un poquito de música de acá del bar. Vamos, y después yo me voy a acercar a hablar con el... Vamos a la puerta del bar. Con el cocinero. Me marea, ea, ea, ea, ea, ea, ea. Su cara, oh, y su bronceado me encandilan. Me encandilan, dilan, dilan, dilan, dilan, con dilan. En el barrio se comenta de su espalda bonita. También se dice de su secreta guarida. Thank you. Bueno, ahora sí, me arrimo a charlar con... Primero le voy a preguntar el nombre. ¿Cómo era su nombre? ¿Leoicio, Leonicio, Loicio? ¿Cómo es? Porque estamos con ese debate acá. Sí, ya vi en la semana los problemas. Loicio. Loicio, ahí está. Sí, estaba un poco acertado. ¿Cómo le va esta noche? Bien, bien. Recién comido, tomado un vinito, unos tragos, así que mejor imposible. Ah, ¿usted come acá, pica? Porque vio que a alguno de los cocineros les pasa esto de que mientras laburan no pueden morfar y eso, y es como que aguantan para después o se guardan ese momento. ¿Usted come normalmente en hora de laburo? Y un poco normalmente también porque sé comer mucho, pero ¿usted qué confía más? ¿En un cocinero gordo o uno flaco? Y en uno gordo, porque me habla de que el tipo se hace buena comida para él, ¿no? Y ahí tenés, sí, ahí tenés, es todo marketing esto. Perfecto, perfecto, bien. ¿Hoy qué tenemos? ¿Qué plato, por dónde va la noche? El plato no, de la noche. Hoy muy tranquilo, porque mañana salimos a festejarle la primavera. Muy bien, bien, bien, bien. ¿Algo livianito? Y más o menos. En realidad la idea era algo que se pueda llevar a cualquier lado. A ver algún indicio de lo que va a ser. Me quedo sin crédito. Esto acompañadito también por algún traguito, ¿no? Y Fernet con diversas variedades, porque Fernet no es solo con coca. Perfecto, bien, bien. ¿Fernet con qué? Y uno hace un Fernet con coca y lo pincha con un poquito de whisky o un poquito de tía María. Para arrancar despacito. Es violento. Y con respecto al plato, ¡epa! La conexión intergaláctica con nuestro cocinero. ¿Dónde se nos fue el cocinero? ¿Qué sucedió? ¿Desapareció? ¿Viste cómo es esto de...? Me dio miedo. Pero ¿viste cómo es esto de algún lugar? Es como también como el hechizo de Cenicienta. De golpe vos venís acá y apareces a las 10. Y 12 menos cuarto, menos 20, cada cual empieza a desaparecer. Sí, ahora yo me quedo preocupado porque me quedé con ganas de tomar... Me desapareció de la barra el cocinero. El fernet con whisky. Interesante la llamada. ¿Qué lo va a hacer ahora? ¿Por dónde iría el plato? Primaveral, dijo, ¿no? Fresquito. Y una viandita. Y yo creo que primaveral puede ser... Porotos en escabeche, ¿no? Poco pesado. Y un poquito pesado, por ahí. Para llevar. Sí, no. Pero pensá que el otro día salís mañana y tenés mucho aire libre, o sea que si sufrís algún problema... Ah, claro, te lugar para disimular. Tenés lugar para disimularlo y para que se esparza. Bueno, en definitiva el cocinero nos desapareció, pero para el próximo bloque y para cerrar esta noche tenemos más música y tenemos el cierre con la canción de algún lugar, así que los invito a que escuchen un rato más de música y esperen ese último bloque junto a nosotros. No deje vivir, quiero ver tu cara junto a ti. cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera donde viva nuestro amor. Cruzaremos la frontera. Estás visitando algún lugar. Por FM Moreno, tu estación de radio. Tanto accidentoso el bar de algún lugar. ¿Ustedes lo notaron? Hay como una onda extraña hoy en el bar. La gente no se está picante, primero el público. Me parece que esto de la primavera se fue para cualquier lado. El cocinero se calentó. Le fue a pegar a uno de los pibes. Yo vi un cachetazo de una amiga. Sí, porque no, le reclamaron por el tema del plato del día y se enojó y bueno, se fue a pelear. Escuchame, yo fui al baño recién y sin querer rocé a una persona. Sí. Y me dijo, ¿qué me empujas, loco? Sí, sí, sí. Está picante la noche. Ustedes, ¿qué postura toman a todo esto? Porque, viste, es la primera vez que vienen al bar, viste, pues capaz que... Yo me volví de goma, el todo. Igual a mí me pasó totalmente lo contrario. Fui a tocar el botón para, viste, como después de hacer pisque. Bueno, y me lo tocó el de al lado, lo apretó y le dije, gracias, loco. Bueno, por suerte bueno. Tocó el botón y no te tocó a vos. No, ¿viste? No, de hecho, igual, si no, igual esa parte no la contaría. Claro, no. Por ahí, qué sé yo, uno nunca sabe, pero no lo haría. Muchachos, ustedes ya se empieza a llegar la hora en la cual uno se empieza a volver de algún lugar, para Moreno o para donde sea. ¿Para dónde van? ¿Para dónde se vuelven? ¿Con exactitud o no? Bueno, ¿viste a Casuso? Sí. Bueno, ¿a Casuso no? ¿A Casuso no? ¡A justo! Queda para el otro lado. Pero con un susto. Para Los Nogales, ¿Barrio Los Nogales vuelven? Sí. Pablito no está convencido de volver. No sé. ¿Te quedás acá? Capaz que te quedás. Si la haces bien, te podés quedar. Si pego onda con el barman y con el dueño del bar, capaz que me... ¿Quién fue el mozo? Ah, no, ya el mozo había otro. Pero bueno, yo igual hice horas extra recién de mozo, Me calcé ahí la bandeja. Te vi, Goli, te vi con bandeja en mano. Bandeja en mano, hice onda acá con el barman. No me voy más. Estás multifacético. Multifacético. No, el mozo era. Si me fías, me quedo, loco. Bien, bueno, eso lo tenemos que charlar. Yo te juro, me cobro y pago, loco. No, eso, pará. Yo, si hay que dar fe, no, Oli. Yo doy el... Pablito dice que después cuando cobra, paga. Paga. Así que no me quiere. Nos quedamos todos, yo invito. Bueno, si vos invitas, si le lo convencemos, le decís... Y... ¿Garpa todo? Sí, todavía no hay plata acá, Eso yo estoy es lo trabajando que necesitaba decirles. No llegó la plata como... ¿Cómo es una fuerza de pago? Como motivo de intercambio... No, se paga con energía. Con energía o cultura. Sí, y con tantas otras cosas más también. No, bueno, tanto detalle no queremos saber. ¿Quién no lava una copa en su...? ¿Quién no lava los platos? Eso. ¿O a qué te referías vos? También, no, eso no es lo que tú imaginas. Con esa cara de picarón, me parece que vale otra cosa. Por lo que dijo, como nos dijo Richard, me parece que vale todo. O sea, bueno. Dentro de debe haber un límite. Sí, menos mal que estoy contra el rincón. Y los límites los marcará la gente del lugar. No, ya no, es algo que no... Qué se buena energía, buena energía. Después, si pasa algo extraño. Bueno, muchachos, no sé a dónde vuelven hoy, pero el viernes van a tocar en stage. Sí, señor. Stage, sí, esperamos a todos de vuelta, ya digo. De vuelta lo decimos. Nos esperamos en stage a las 11. Todos invitados. Todos invitados, sí. Y era importante, y porque los hicimos quedar, porque ustedes son dueños de la canción de bienvenida a algún lugar. O sea, toda persona que llega a algún lugar, ustedes lo habrán notado también cuando estaban llegando, escucha esta canción, que es Susurro. Mirá. Así que los invito a que la muestren, y el motivo por el cual los hicimos quedarse un rato más también es por esto. Bueno, entonces sí, nosotros quedamos un rato más y no nos van a invitar unas copas en este bar. Claro. Y tocándole el tema en vivo y todo. Y le hacen un número a la gente del bar, le hacen un numerito, no un número económico, pero un número de... De última, en vez de 50 copas, le haremos dos. Claro. Sí, creo que sube la... Ahí va, claro. Bien, a ver. Este tema se lo dedicamos al barman, entonces, dale. Eso. Va. Un, dos, tres, va. De los Giles de Goma, les agradezco haber venido al bar, regalarnos su música, regalar la música de bienvenida a algún lugar, y bueno, nos cruzaremos cada martes. Les voy a proponer lo siguiente. ¿Llega Sadaik acá en el bar? No, todavía no entró Sadaik. Yo lo vamos a mandar. Ningún regalo. Les voy a proponer lo siguiente. Entonces no lo dejemos entrar, para no lo dejemos entrar, sí. ¿A quién no dejemos? A Sadaik, que cerramos. Ah, está bien. No vale. Todavía las reglas no están muy creadas del juego acá, así que lo podemos ir manejando, ¿eh? Así que lo vemos. Yo les iba a proponer lo siguiente: se animan a hacerme la base de la canción y yo presento a todos los que formamos parte de este programa. ¿De lo que tomamos recién? Okay, claro. Dale, vamos. Otra vez. Bien. ¿Doy re entonces? Dale, doy re. Un, dos, tres, va. Bueno, entonces formamos parte de alguna vez, algún lugar, las siguientes personas. Vamos de a uno. Martín y Leandro son los encargados del cine, de ese cine que cada martes recorremos juntos y nos muestran sus estrenos, sus películas históricas que vale rescatar. Ellos son los encargados del cine. Tenemos a Eli Palamara y toda la pochoclera que tienen el teatro de la pochoclera que les da y los alimenta cada martes con una nueva función. Compañera de ruta de unos cuantos años, de varios de acá. Tenemos también a Claudio Gómez, que participa en este armado y que siempre lo encontramos acá en el bar. Tenemos a Ramiro, a Rama Gómez, que es el encargado de mostrar la música, de poner la música, de elegir la música que recorre las calles de nuestra ciudad. Aguante Rama. Tenemos a Mariano Castro, los dedos mágicos, el operador, el que permite que se transmita todo esto que nosotros, este recorrido que llevamos adelante. A la misma FM Moreno que nos transmite. Tenemos también a Maru. A Marucian, que es la persona que diseñó este lugar, la que diseñó esta ciudad que ustedes ven, este algún lugar. La queremos. Alguna vez algún lugar, Maru. Saludos para ellos también. Tenemos a Pablito Risi, que es el cantante y el pronóstico brillante de los Giles de Goma, que son los cantantes de la canción de bienvenida a algún lugar. ¡Bien, Pablito! ¡Bien! Tenemos a Agustín Agus Morbelli, que es el encargado de traernos a los músicos. Es ese amigo de los músicos que visitan el bar de algún lugar. Y bueno, yo tendré la función de hacerlos caminar por esta ciudad. Así que yo soy Ricky, Ricky Gómez. Caminante, Ricky. Caminante del lugar. Tenemos a todos los músicos que fueron pasando a lo largo de estos martes, que tienen su trabajo ya cada uno. Son unos fenómenos los músicos. Y que ya están laburando acá. Y de esta y de esta manera los dejamos con la música que enriquece, fortalece y da energías. ¡Aguante la fuerza! Y los invitamos a que cada martes, desde las 22 hasta las 24 horas, recorran este lugar con nosotros. Que tengan una buena noche. Una buena noche de regreso hasta sus lugares. Y nos vemos el martes próximo, gente. Saludos. El viaje de vuelta hoy es con música, así que los dejo con ellos. Próximo. Mi hermano, ojo. ¿Cuál de las dos? Pará, nos vamos. No me pegues. Me voy solo. Qué risa, boludo. Traje los chitos, chori. ¿Sabes? Yo me le quiero en la nuca, ¿no? Un amor de primavera.